Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros teléfonos 55 40 26 18 14. O aquí en la cabina 597-978-5252. En Facebook, en X y en los demás artilugios de la cibernética, estamos como La Voladora Radio y nuestro sitio web www.lavoladora.org. Bien, estamos en un momento verdaderamente crucial para lo que es la democracia mexicana. Ay, Dios mío, hay veces que amanezco muy demagogo. Pero bueno, el hecho es que va a haber elecciones de jueces por primera vez. Y por primera vez en una buena parte del mundo occidental. En estas elecciones, pues, vamos a elegir dos tipos de juzgadores, llamemos. Aquellos que corresponden al Poder Judicial del Estado de México, los que ven asuntos de lo que se denomina el fuero común. Es decir, vamos a escoger jueces penales y jueces civiles, básicamente, los que llevan, pues, los asuntos cotidianos. Y esto es a dos niveles, es decir, vamos a escoger a los jueces de primera instancia y después a los magistrados, unos cuantos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Los jueces de primera instancia, pues, llevan los asuntos en su etapa inicial, cuando alguien demanda, cuando alguien contesta, o un procedimiento penal en el cual se pretende inculpar a alguien. Y los magistrados en el Tribunal Superior de Justicia son aquellos que juzgan ya en segunda instancia, es decir, cuando alguien está inconforme con una sentencia de primera instancia. Esto es el fuero común, pero la principal elección se va a desarrollar en el fuero federal, ahí a donde vamos a ver los asuntos que tienen una competencia específica. Vamos a encontrar que esa competencia específica en materia federal se da en materia laboral, los conflictos obrero-patronales se van a juzgar en materia federal. También lo harán aquellos asuntos penales que por disposición de los códigos se tengan que ver en ese ámbito, como pueden ser los delitos contra la salud, los delitos en materia de vías de comunicación, etcétera, etcétera. También son materia, aquí se denomina concurrente, es decir, puede uno ir a pelear a un lado o a otro, los asuntos en materia mercantil, en donde puedo yo ir al fuero común, a los jueces del Estado de México que acabamos de platicar, o bien ir a un juzgado federal de distrito. Ese es el asunto en materia mercantil. Y vamos a encontrar, sobre todo, que la materia federal se da con respecto al juicio de amparo. No hay amparo local. El amparo siempre es federal, siempre atiende a violaciones constitucionales federales, violaciones contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y específicamente en su primer capítulo, conocido como el capítulo de derechos humanos y las garantías individuales que los protegen, del artículo 1 al 29 de nuestra Carta Magna de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la competencia y vamos a escoger jueces de distrito, jueces federales, vamos a escoger magistrados de circuito, vamos a escoger a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así las cosas, es una elección importante porque el futuro de todos nosotros está en juego ahí. No podemos verlo como algo muy simpático o como algo que yo me margino y me van a decir, oye, ¿por qué no votas? No, si yo no voy a votar, después no me voy a quejar de que al rato me embarguen o me metan al bote, etcétera, porque simplemente dejé las cosas en manos de alguien que pues no me importó. Entonces es fundamental que nos informemos, que chequemos y que votemos en conciencia. No es bueno que vayamos y simplemente porque nos lo dicen o porque nos van a ofrecer alguna dádiva, vayamos a votar por fulano o por zutano. Fíjense que pues hasta el fin de semana yo no sabía, pero de repente ayer en una precipitación de acontecimientos me enteré del hecho de las personas que han ido a las diversas instancias políticas para buscar un apoyo masivo para sus candidaturas. No es cosa menor. Imagínense una persona que ha trabajado, ha estudiado, tiene maestría, se ha doctorado inclusive, y hecho su carrera judicial, y de repente, pues que resulta que ya no vas a ser juez, man. Es algo terrible. Un juez de distrito gana pues arriba de 140 mil pesos mensuales. Más, diría aquel, lo que se acumule esta semana. Bien, por lo legal y a veces por lo no tan legal. Una chamba de esas es una buena chamba y no es bueno para nadie perderla. Pero bueno, así están las cosas. Y lo importante es que vayamos a votar. ¿Sí? Aquí no es democracia de partidos como el gachupín que luego nos ponen aquí en tiempos electorales, no. Estamos eligiendo a las personas que van a decidir en nuestros asuntos. Como diría la canción, esto puede suceder solamente una vez en la vida. Y le sugiero que no desaproveche esta ocasión. De acuerdo a la enumeración que hice solamente de las competencias jurídicas, pues esto no es fácil. ¿Por qué? Porque ha durado muchos años la cuestión de que no se sabe ni a dónde va uno a demandar. Muchas veces es toda la extensión de la palabra. Hasta mismos abogados especializados les llegan asuntos en donde no saben a dónde van a demandar. Y no es broma. Gran parte de los juicios que se llevan, sobre todo en el amparo, es porque se declaró incompetente algún órgano judicial, es decir, algún juez, algún magistrado o la corte se declararon incompetentes. Entonces, tener una forma de solucionar estos conflictos es algo importante, pero sobre todo, el primer condicionamiento tiene que ser volver el acceso a la justicia algo muy fácil. Me voy a explicar. Todos los días vamos a encontrar que nuestros poderes judiciales, tanto locales como federales, producen sentencias. Y el contenido de esas sentencias, rara vez, muy rara vez, ataca el fondo del asunto. Es decir, vamos a pensar, una persona que la quieren desposeer de un terreno. A la hora que se plantean ya el asunto y los términos a nivel federal, nos vamos a encontrar con que rara vez, y sí se lo digo, prácticamente todos los días tengo que estudiar la jurisprudencia, no vamos a encontrar ninguna jurisprudencia que nos diga la naturaleza de la propiedad privada. Si nos ponemos a leer un ratito, vamos a encontrar que en el artículo 27 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice algo así como que la propiedad en la República Mexicana corresponde originariamente al Estado, el cual puede transmitirla a los particulares, generando así la propiedad privada, con todo y los asuntos fundamentales que pueden darse en este momento. Yo no vislumbro una jurisprudencia en donde vayamos a encontrar las cuestiones relativas a la propiedad originaria del Estado y la transmisión a los particulares de la propiedad privada. Bien, vamos a pensar un momentito, no le cambien y continuamos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos acerca de la naturaleza de las decisiones judiciales, de las decisiones que seguramente tendrán que tomar aquellos abogados que sean electos para los puestos, repito, de jueces, magistrados y ministros que se van a dar dentro de esta elección judicial. Y les decía, yo no encuentro resoluciones de fondo y ponía un ejemplo, el de la propiedad. Comenté que En el artículo 27 de la Constitución se establece que la propiedad corresponde originariamente a la nación. Es decir, la propiedad en la República es de todos. Y de repente va a haber quien grite, ¡comunistas! ¿No? En las constituciones monárquicas, la propiedad originaria corresponde al rey, como entre los países islámicos corresponde al sultán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, no habría razón de ser para el gobierno. Y esa propiedad originaria es una de las características de la soberanía. Conozco venerables jumentos que en determinados momentos negaron que México debiera de sostener su soberanía. Pues, el país que no tiene soberanía simplemente no existe como tal. Un día platicaremos de esto. Y repito, no vamos a encontrar en la jurisprudencia decisiones que definan la propiedad. Se da por implícito que todos conocemos lo que es la propiedad. Y por vía de consecuencias, pues quien no lo conoce, pues no sabe lo que es de propiedad. Y así transcurren nuestros días alegremente. Pero ¿eso quiere decir que no hay jurisprudencia acerca de la propiedad? Claro que sí. Hay jurisprudencia que nos va a decir con qué instrumentos legales acredito la propiedad. Hay jurisprudencia que nos dice la diferencia entre la propiedad y la posesión. Hay jurisprudencia que nos va a decir ¿en qué lugares puedo ejercer yo la propiedad y en cuáles no? Hay jurisprudencia que nos dice qué requisitos y qué calidades debo de tener para pelear en juicio la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí les puedo decir que la jurisprudencia en materia civil prácticamente en un 60 o 70% nos va a dirimir qué es la propiedad. Pero el hecho de que no tengamos resoluciones de fondo, pues simplemente provoca que todo lo demás sean digresiones acerca de cuáles son los requisitos para hacer algo. Y nunca acabamos definiendo cuáles son las cosas. Lo mismo puedo decir del Estado civil, lo mismo puedo decir del patrimonio de las personas, lo mismo puedo yo acudir a expedientes mucho más profundos, a discutir acerca de la propiedad intelectual, en donde, pues, salvo las personas especializadas en ello, pues todo mundo lo da por implícito, ¿no? Y, sin embargo, si en un país no se define con toda claridad cuáles son los derechos absolutos, no vamos a tener un desarrollo de ese derecho como la medida de lo justo en nuestras acciones humanas. Solamente vamos a tener una medida de los requisitos con los cuales puedo yo acudir a un tribunal. Vemos, pues ya a partir de esta hora, muchos consultorios jurídicos en todas las estaciones de radio, ¿no? Y ahí, brillantemente, los abogados implicados nos van a explicar que, pues mire, va usted a tal lugar y lleva un papelito, y si no tiene el papelito, lo saca en este otro lugar, y etcétera, etcétera. Pero nunca nos dicen cuál es la naturaleza jurídica, cuál es el fondo de lo que somos en realidad. No sabemos cuál es la definición de paternidad ni la de filiación. Sabemos los derechos que genera y ese es el grave problema. Por eso, señores, por eso hay que votar. Quien le dice a usted que no vote, le pide que renuncie a ser ciudadano. Le está diciendo, eres un idiota que no puedes elegir. Solo los ricos, los bonitos como nosotros, podemos elegir. Vote, vote. Y va a ver qué bien se va a sentir. Por mi parte es todo. Nos vemos, nos oímos. De hoy en 8 a las 9. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.